loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Porque aquí me quedo yo. Que yo no te quita, y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, como me pone el panty de ladito. Ay, qué rico, ese besito dámelo abajito. Ay, bendito, encuentro yo te pongo rapidito. Bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la espalda nadie sabe si usa panty o no. Ella que es lo que quiere, ella que es lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Yo en verdad no está bien virado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que esa nalga. Rebote ya me lo tienes, dándote como te encanta. El chimbote tú eres adicto y cachonda te quita que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, aquí me quedo yo. Cuando te pongo pa' ti de ladito, aquí me quedo yo. Yo dando bebecito allá bajito. Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebé Suki, con este servidor Maldi. Sin Maldi no hay perreo. The music from the company.